Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando cha cha cha. Lo llevará por un viaje con seres de otros planetas. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Nos vamos hoy con música para soñar y para apostarle a otras vidas y para mirar las estrellas y la luna y, ¿por qué no?, Marte, Júpiter y tantas fantasías que flotan encima de nosotros. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo les presentan hoy música de la otra dimensión. Comenzamos con los marcianos. Es Tito Puente, el rey del timbal, gran bailador de Cha Cha Cha, no se perdería un clásico como este. Y luego el trío de Ángel Parra, legendario, que también le hace homenaje a estos marcianos bailarines del Cha Cha Cha. Compañero, Las marcianas muy bonitas, en trajes de mamoleta, giraron en mil piruetas al ritmo del ricachá. Los ancianos llegaron ya, llegaron bailando ricachá. Ricachá, ricachá, ricachá, así llaman el mate, cha, cha, cha. Stardust, un personaje de David Bowie, la esperanza de la juventud en la Tierra y un extraterrestre que quería un planeta mejor, Starman, y luego Spaceman, el hombre del espacio, Los Killers, un video de Tintori, la fiesta en el espacio, humanoides extraterrestres. Sounds it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star. started with the low light. Next thing I knew, they ripped me from my bed, and then they took my blood type. It left a strange impression in my head. You know that I was hoping that I could leave this star-crossed world behind, but when they cut me open, I guess I changed my mind. And you know I might have just flown too far from the floor this time, 'cause they're calling me by my name, and there's different white light beams, 'cause we got involved in satellites. That was a turning point, that was one holy night. The storm maker says it ain't so bad, the dream maker's gonna make you mad, the spaceman says everybody look down, it's all in your mind. So now I'm back at home and I'm looking forward. Hesitation to this life I give. You think you might cross over, you're caught between the devil and the deep blue sea. You better look it over before you make that. Fuera del cielo, si saliera del cielo. Creedence Clearwater Revival es rock psicodélico. Preguntando por la vida en otros mundos, objetos no identificados como este de Jess, Arriving UFO. Esta canción relata lo que sucedería si en algún momento un ovni o extraterrestre aterrizara en nuestra ciudad. Sería un acontecimiento, una gran noticia.

En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 10 de la mañana, 26 minutos. Un saludo para todos nuestros oyentes de W Radio. Los saluda Diana Gil. Y bueno, hoy me encuentro desde Nissan. Exactamente, me encuentro ubicada en la carretera central del norte, kilómetro 17 Chía. ¿Por qué estoy acá? Porque este es el centro de experiencia conductiva de Nissan, que tiene un evento especial que les va a mostrar a todas las personas que vengan todo este portafolio, porque están además de lanzamiento. Nissan renovó todo su portafolio en este 2021 y estamos acá para darles a conocer a nuestros oyentes todo lo que se pueden encontrar cuando vengan hacia este evento. Por ahora los invito para que se vayan acercando a esta zona de Bogotá. Les recuerdo, es la carretera central del norte, el kilómetro 17 Chía. Es muy fácil llegar y van a encontrar acá un espacio gigante donde van a tener la oportunidad de hacer test drive, van a disfrutar de un refrigerio que tienen preparados para usted, para su familia, para que vivan una tarde diferente y sobre todo para que conozcan este gran portafolio que se renovó de Nissan para el mundo. Con Amarilo creces en Chía. Conoce Tierra Luna y disfruta de nuestra zona barbecue, sala de entretenimiento, coworking y más. Encuentra el tuyo desde 226 millones 500 mil pesos, con áreas desde 54 metros cuadrados y 19 meses para tu cuota inicial. Pregunta por nuestro bono especial del mes. Separa ya tu vivienda escribiéndonos al +57 1-634-0000. Amarilo, creamos espacios. Soy Gilberto Cohen del Salado. Nos orgullece saber que el producto que más se ha vendido este mes en la tienda de la empatía es nuestra miel de alta pureza, gracias a los oyentes de la W por el apoyo. Sigamos comprando en la tienda de la empatía y consiga más producto de los Montes de María. El mes del salado, una campaña de la W y la tienda de la empatía. Empatía es apoyar a El Salado. 1998, Premio de Periodismo Rey de España, reportaje de radio. Premio de radio por unanimidad a Julio Sánchez Cristo, de Colombia. 2013, Premio de Periodismo Rey de España, entrevista exclusiva con Daniel Londoño. Recibe el Premio Internacional de Periodismo Rey de España de radio, de manos de Su Majestad la Reina, Julio Sánchez Cristo. 2021. El trabajo Cliver Alcalá, el general en retiro venezolano que confesó su plan para asesinar a Nicolás Maduro. Entrevista en vivo de W Radio Colombia, galardonado por unanimidad con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de radio. Tercer Premio de Periodismo Rey de España. Juan David Cardoso, Camila Sarmiento y Julio Sánchez Cristo. W Radio Colombia. Más premios, más W. Lo hemos logrado. Vive un sueño de primavera en El Retiro Shopping Center. Registra tus facturas de compra y participa en el sorteo de una tarde de compras. Conoce los términos y condiciones en www.elretirobogotá.com. Diez de la mañana, 30 minutos. Recuerden que hoy estamos de evento con Nissan y bueno, en este momento me encuentro acompañada de Jason Díaz. Él es el ingeniero de producto, el que sabe de la marca y el que le va a contar a todos nuestros oyentes sobre estos nuevos lanzamientos, sobre toda esta cantidad de referencias que tiene. Específicamente vamos a hablar sobre la Frontier, ¿no? Acá hay una cantidad de referencias, pero pues Jason es la persona encargada para contarles a todos ustedes. Jason, bienvenido a los micrófonos de la W. Muchísimas gracias, Diana. Un cordial saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Y así es, la totalmente nueva Nissan Frontier viene cargada con todo un paquete de tecnologías y de soluciones de movilidad para todos nuestros clientes. Una camioneta que en todas sus versiones viene con 6 airbags, con controles de estabilidad y con una solución en paquetes de tecnologías de conectividad y de seguridad que viene a reforzar esta renovación de portafolio Nissan. Vamos a contar con una pickup que tiene en sus versiones tope de gama asistencias en seguridad como alerta de colisión frontal, asistentes de freno de emergencia, de punto ciego, de tráfico cruzado, y adicional a eso un paquete en conectividad maravilloso porque viene cargado con toda la conectividad de Android Auto y CarPlay para poder usar esas aplicaciones en nuestro radio que generalmente usamos, como por ejemplo Waze, como por ejemplo Spotify o otras aplicaciones como por ejemplo enviar y recibir correos electrónicos. Esta es una gran noticia, sobre todo ahora que la gente no está yendo tanto a las oficinas, que vive de pronto movilizándose de un lado a otro, que está en su carro, y tener conectividad todo el tiempo. ¿Cómo va a poder responder esos correos? Claro que sí, todo eso lo vamos a poder hacer a través de los asistentes de voz que tienen nuestros celulares y a través de ese enlace de las plataformas que nombramos anteriormente. Todo eso lo vamos a poder hacer en nuestros vehículos XC, LE y la totalmente nueva también Pro4X, que es la versión más aventurera de nuestra marca. Bueno, y ahora la invitación, usted mismo como ingeniero de producto, para que las personas se vengan ya para acá y aprovechen este evento que es solamente por hoy. Claro que sí, Diana, yo quiero invitar a todos los oyentes a que vengan y se acerquen al Centro de Experiencia Conductiva, donde van a tener una experiencia maravillosa, porque van a poder ver de lo que está hecha esta camioneta, de lo que es capaz, todas sus asistencias, todo el tema de seguridad, de robustez, porque Diana, esta camioneta se renovó para ser inclusive más productiva y más necesaria para todos en nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Jason, y ahora volvemos con más información desde este Centro de Experiencia Conductiva Nissan. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. La banda se llama precisamente UFO, Space Child. Si los extraterrestres existen, es la gran pregunta, la gran afirmación, la frase que queda, pues muchos de sus hijos andarían por el espacio jugando. Luego Muse con Starlight, una canción de amor, una historia de amor que se lleva a cabo gracias a la magia que solo existe en las estrellas. Este es Elton John. Son muchas las historias que existen de los platillos voladores, de los extraterrestres que se mueven por ahí. Molotov, un marciano que es un humano. Escuchan la W. Rumors spreading into panic. I see movements and the clearing. Someone sent you something satanic. I have to leave you. Radar's calling. Tonight, maybe if I promise not to say

you know what is right. So come over here now, I got a vision for you. It's my personal snake oil, it's just something I do. I'm a jester with no tears, and I'm playing on your fears. I'm a trickster smiling underneath this mask of love and death. The eternal lie I told about the pyramids of gold. I've got you hooked at every turn of mine is left to burn. You'll be waiting a while. I'd like to keep you my contact, but that isn't my style. Well, you only get one chance, and it's too good to miss. If I didn't let you yet, then I wouldn't exist. Greed, lust, and envy, pride, it's the same old, same old way. The smoke and mirrors, visions that you see are just like me. I'm a clever banker's face with just a little out of place. I know someone just like you, know someone just like me. How the world will come and play, how the world will step this way. Take a dip and fall the way. Streets of gold, see that ship is on my soul. You've got one last chance to try.